Cierra el intercambiador de la Laguna por obras, las guaguas se mudarán al aparcamiento de la sede central de la Universidad de la Laguna.